ser solo existe en realidad. El humo de leche muge lento, extendiendo el sabor del universo. El que nada hace, nada teme, y de terrenal sabrás lo que es. Moldes de la casa.